Esto es verso pan dedicado a la girl que un pedazo de mi corazón tiene reservado. Escribiré tu nombre en cada cosa en el que está de mi ventana, donde cual las lágrimas lloven en el jardín de cada rosa. Escribiré tu nombre en el desierto de arena donde mi amor contigo sueña, mientras el sol del atardecer se esconde. Donde quiera que yo vaya, tu recuerdo mi está, de tu linda carita que me da la felicidad. Y se rasta, te la viene a dedicar este rap a tu amor. Lo va a lo va el control verdaderamente. Escribiré tu nombre en cada cosa en el que estás de mi ventana, donde cual las lágrimas lloven en el jardín de cada rosa. Escribiré tu nombre en el desierto de arena donde mi amor contigo sueña, mientras el sol del atardecer se esconde. Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte, acariciarte, agaditarte cada momento, para que tú sepas que yo no te miento. Mis sentimientos son verdaderos, son sinceros, transparentes, para que toda la gente se te va a decir lo que siente. Sonido de esta canción, sin vergüenza, aprobación. Dice pom pom pom pom pom, latido de mi corazón. Dice pom pom pom pom pom, al ritmo de esta canción. Dice pom pom pom pom pom, puro amor, puro amor. Es vivir, es como mi soñar y mi soñar, es como mi vivir. Vivir es tan solo como amar y el amarte me hace. Como el viento y alegre en su constante bajar, clava tu nombre en cada momento, tan dulce ritmo a mi palpitar. Escribiré tu nombre en cada cosa en el que estás de mi ventana, donde cual las lágrimas lloven en el jardín de cada rosa. Escribiré tu nombre en el desierto de arena donde mi amor contigo sueña, mientras el sol del atardecer se esconde. Gracias Dios por cortarle mi camino, por recibir el dulce premio de su mirada. Gracias Dios por poner en mi destino esta sublime luz que tan bello amor irradia. Yo estoy en la tierra y me siento en el cielo, y canta mi alma y escribo versos, verbante ilusiones, esperanzas y rezos. Tan solo es porque te quiero, amor. Escribiré tu nombre en cada cosa en el que estás de mi ventana, donde cual las lágrimas lloven en el jardín y en cada rosa. Escribiré tu nombre en el desierto de arena donde mi amor contigo sueña, mientras el sol del atardecer se esconde.